A buen entendedor, y comenzamos nuestra sección A buen entendedor con el humor más ácido y más mordaz, la sección que se pasa los domingos y ya se queda ahí establecida, per secula seculorum. Mario Viñuela, primo, buenos días. Prima, buenos días. ¿Qué tal? A ver, cuéntame qué tenemos para hoy. Pues hoy tenemos una cosa que es la prisa. La prisa, hoy tenemos prisa. ¿Y por qué tenemos prisa, Mario? No es un tema elegido, es que tenemos prisa porque hoy empieza uno de esos espectáculos imprescindibles para mantener conversaciones en bares, gimnasios o ascensores. Conversaciones interesantísimas, además. Buah, imprescindibles también. Y es que empieza la Fórmula 1. Sí, y viene además cargada con emociones, reencuentros, expectativas, viejos rencores, orgullo. Sería algo así como el plató del diario de Patricia. Madre mía, qué malo. ¿Cómo va a ser igual? ¿Qué haces? ¿Le pones ruedas a los sofás? Eso estaría muy bien, pero no. Imagínate a los invitados ahí. No es plan. No, es más que nada por las emociones y los reencuentros. Uh-huh. Viene Schumacher, Hamilton. Qué hombre tan mayor. Hamilton, Button y el nuestro Fernando Alonso. El hombre que subió a los cielos con dos campeonatos del mundo antes de descender a los infiernos y ser crucificado, cuestionado y casi olvidado. Cierto. Pero ahora está sentado no a la derecha, sino en el centro de su nuevo monoplaza, un Ferrari, casi nada. Y desde allí ha de venir a salvar a aficionados y a curiosos en general. Alonso, mucha suerte y un fuerte abrazo. Ya sabes que además puedes entrar en el Facebook a vivir, que son dos días. Nos Asturias. Estará escuchando además Alonso. Sí, por siempre la radio pone la radio en plaza, la sera antes de empezar la carrera. Sí, me lo dijo un día en un bar, muy tardera. Bueno. Bien, pues puedes entrar en el Facebook y además puedes ver nuestras fotos de nuestros irresistibles cuerpos. El de Ana y el caras y, el de, y también tenemos fotos de nuestros contertulios que vendrán en un ratito, con los que te cruzas tú cuando te marchas. Sí, en el ascensor, y hablamos de la Fórmula 1. Exactamente. Exacto. Bien, pues además, gracias a toda la gente que se ha hecho fan, tenemos ya casi 250 fans en el grupo de Desde Facebook. Que llegaste tú, esto ha subido como la espuma. Por cierto, le mandamos un besito a nuestro fan número 200, que el otro día me escribió un mensaje y me dijo, soy el fan número 200. Ah, qué bien. Moisés. Un besito. Bueno, sí, además otro beso, más bien un abrazo, un saludo, así de lejos, a Fernando Alonso, que en breve comenzará su nuevo campeonato y esperemos que gane esta vez. Bueno, muy bien, Mario, me parece muy bien todo esto. Veo que te encargas tú de conducir el programa, de hacer publicidad de la radio, pero de Fórmula 1 se encarga a partir de la una nuestro compañero David Alonso. Ah, muy bien. Bien, sí, eso de presentar es que, verás, me he matriculado en un curso a distancia de presentador de radio. Es muy a distancia, es un curso islandés. ¿Pero hablas islandés? No, pero es que me regalaban otro curso de cría de focas y cría de puffins. Y aunque tampoco entiendo nada de islandés, ese sí que me interesa. Verás, porque tal y como se están enfriando las temperaturas, nunca se sabe cuál será la economía del futuro. ¿Sí? Quizás la cría de focas. Sí, un día ponte que se llena el Cantábrico. Bueno, ya le conocen, Mario Viñuela, mi primo, el peculiar colaborador de Sergio. Bueno, primo, aquí presento yo y vamos a ir al grano, que el tiempo es oro y como bien decías, tenemos prisa. Muy bien, perfecto. Pues si la semana pasada, seguro que se acuerdan, hablamos del tiempo meteorológico, hoy hablamos del tiempo cronológico, de las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Y es que, ¡ay, cómo pasan los años! Y sobre el tiempo les traigo unos interesantes refranes para compartir con ustedes, como si de una empanada se tratase. Mario, céntrate que luego te vas por las ramas. Y por los cerros de Úbeda. También. Vamos allá. Bien, hoy es domingo, es el día del señor y de la señora, no se vayan a pensar. Es un día en el que no se debe trabajar. No sé qué hacemos aquí en la radio, por cierto. Que me lo digan a mí. Ya lo sé, y a mí también, que aquí estoy. Bueno, cierto. Porque el trabajo hecho en domingo, el diablo se lo lleva. Quiere decir esto que trae dañinas consecuencias. No me digas eso, primo, que nos puede pasar. Pues poca cosa, hija, no te preocupes. ¿Seguro? Sí, ya estamos en nuestra quinta sección de A Buen Entendedor y aquí seguimos. Bueno, pues vamos a seguir, anda. Pues sí, vale. No sé si es peor trabajar un domingo o encontrar excusa para no trabajar en toda la semana. Y es que hay un refrán, Ana, que es que me hace mucha gracia. Escuchen. Lunes, galvana. Martes, mala gana. Miércoles, tormenta. Jueves, mala venta. Viernes, vendaval. Para un día que me queda, ¿a qué voy a trabajar? Es el discurso del holgazán y el haragán, de las personas que rehuyen el trabajo. Pero no se preocupe usted, también hay premio para quien trabaja, sobre todo para quien madruga, y es que... A quien madruga, Dios le ayuda. Aunque... No por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué más da? Lo que importa es que... Pasado el jueves, pasada la semana. ¿Y por qué no decimos algo así como que ya estamos casi en verano, y después de los fuegos llega casi la Navidad? Porque... Al invierno no se lo come el lobo, al verano tampoco. Así que no se impacienten, que los días, los meses y los años duran lo que duran. Además, la expectativa y la ansiedad suele terminar en frustración, porque... La víspera de la fiesta vale más que esta. Es igual de frustrante que empeñarse en eso de... Año nuevo, vida nueva. No, qué va, eso nunca funciona. Lo que yo sí sé es que no me caso. y menos en martes, porque... En martes ni te cases ni te embarques. Y es que dale con el martes... En todas partes tiene cada semana su martes. Y es lo mismo que decir que siempre hay un día aciago. Bueno, un mal día lo tiene cualquiera, pero no todos los días nos escuchan ustedes, solo hoy, en domingo. Sin embargo, nos vamos enseguida porque comienza la Fórmula 1 en Ser Gijón. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Cronológico, que no meteorológico. ¿Pero qué pasa cuando el tiempo cronológico y el tiempo meteorológico coinciden? Digamos, por ejemplo, en una conversación. Situémosla, por ejemplo, para no variar, en un ascensor. Pues pasa lo siguiente, vamos allá. ¡Madre mía, qué nevada! Sí, estoy en la nevadona. ¡Madre mía, qué bárbaro! Mira, tengo yo vivido aquí por lo menos 64 años y no había visto algo así. No, haz por lo menos 70 años que no cae esta nevada. Al fin y al cabo, no es para preocuparse. Si ya ha pasado hace años, no nos encontramos ante el apocalipsis, sino ante un ciclo más en el flujo de la historia de la Tierra con mayúscula. Así que no se alarmen, seguro que dentro de 50 años volveremos a decir eso de hacía por lo menos 50 años que no pasaba una ciclogénesis explosiva como esta. ¿Se acuerdan de ella? Ay, tienes razón, Mario, pero ¿cómo pasa el tiempo? ¡Qué bárbaro! El tiempo pasa, eso es obvio, pero puede pasar mejor o peor. Para ilustrar esta reflexión, me despido, ya que empieza la Fórmula 1, con una breve lectura correspondiente a un libro que me estoy leyendo estos días. Es La elegancia del erizo, de Muriel Barberí. ¿Qué culto es este chico? Ya lo sé, soy tan interesante, ¿eh? Ay. Y yo sin novia, ¿eh? Desde Venga, luego. Es no aproveches, no aproveches. Es un fragmento que describe una reflexión sobre el tiempo cronológico y la vida en sí misma. Música maestra. Si se teme el mañana es porque no se sabe construir el presente. Y cuando no se sabe construir el presente, uno se dice a sí mismo que podrá hacerlo mañana. Y entonces ya está perdido porque el mañana siempre termina por convertirse en hoy. De modo que hay que vivir con la certeza de que envejeceremos y que no será algo bonito, ni bueno ni alegre. Y decirse que lo que importa es el ahora, construir ahora algo a toda costa con todas nuestras fuerzas. Superarse cada día para hacer que cada día sea imperecedero. Escalar paso a paso cada uno su propio Everest y hacerlo de manera que cada paso sea una pizca de eternidad. Para eso sirve el futuro, para construir el presente con verdaderos proyectos de seres vivos. ¡Ay, qué bonito, Mario! Sí, pero no es mío. Como he dicho, es de La elegancia del erizo, una novela que recomiendo a todo el mundo. Bien, pues hasta aquí. Espero que les haya gustado. Léanse el libro si tienen ocasión y tiempo, aunque más bien consideren en qué quieren emplear el tiempo que tienen, porque eso es importante. Eso es importantísimo. ¡Qué poético estás hoy, Mario! Sí, esto último era de una película de Julio Medem. ¡Ah! Es que soy tan listo. ¡Listísimo! Este chico se quiere como no lo quiere nadie. Mario, la semana que viene más, ahora nos vamos, porque vale. Es que ya no nos queda tiempo. Que nos liamos.